elikadura sistema aldatu behar dugula uste baduzu, uinetako txoko txiki hau, 97 irratian eraikitzen duguna bi astean behin, zurea da. Ongi etorri, Lur eta Murmur irratsaiora. Gaur egun, abiadura handiko elikadurak pilatzen ditu inbertsioak, lurrak, publizitatea eta merkaturatzeko bideak. Baina abiadura handiko trenaren kontran bezala, badago elikadura depredatzaile honen kontra egiten duen komunitate bat. Txikitasunetik handia dena, bestelako elikadura sistema batek eskatzen duena, bermatzen duena. Denbora, konplizitatea, kolektibitatea eta naturaren babesa. Abiadura txikiko elikadura ezagutzeko modurik hoberena, poliki joatea, adibidez, bizikletaz. Honek, ahalbidatzen baitu lurraldeak ukitzea, arnastea eta ezagutzea. Eta hoxe da, hain zuzen ere, Biela eta Tierra proiektuaren helburua. Elikadura irankorrean oinarritzen diren esperientziak ezagutu eta bizibilizatu. Horretarako, 2500 kilometro egingo dituzte bizikletaz, Ana, Sante Adrian eta Edurne Caballero. Bidaian, 100 esperientzia baino gehiago bisitatuko dituzte. Zaragozatik hasita, Euskal Herritik ere pasatuko dira. Gaur, gurekin daukagu telefonoaren beste aldean, Ana eta Edurne proiektuaren xehetasun guztiak kontatzeko. Ana, Edurne, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidas a Lur eta Murmur. Oye, pues muchas gracias, encantadas de estar aquí contigo. Sí. A vosotras. Bueno, como decíamos, el proyecto Biela y Tierra tiene como objetivo visibilizar proyectos ligados a la alimentación sostenible o proyectos que de alguna manera pues están manteniendo la vida rural. Pero ¿cómo surge la idea de este proyecto? Pues mira, surge así como una manera bastante casual y luego se ha ido construyendo de una manera como muy orgánica. Bueno, yo soy Edurne y yo trabajo en una ONG en CERAI que nos dedicamos a temas de agroecología y desarrollo rural. Y estaba en un momento en mi vida en el que quería dar un cambio y por mi recorrido profesional pues tenía bastante contacto, ¿no? Y conocía iniciativas y dije, oye, pues mira, en este momento que voy a hacer un parón, lo que verdaderamente me apetece es cogerme la bici e irme a ver de primera mano todas esas iniciativas de las que tanto me han hablado y que son tan fantásticas y yo las quiero ir a conocer. Y entonces Ana y yo somos amigas así hace tiempo. Y un día así estando con ella dije, mira Ana, que es que he tenido esta idea, que me quiero ir en bici. Y entonces Ana me dijo, ¿de verdad? ¿Pero quieres decir que es que a mí eso me ha pasado por la cabeza y me apetece un montón? Y Ana justo está terminando la tesis y dice, pues venga, nos vamos las dos. Y nos dijo, así, fantástico. Entonces era pues como una experiencia vivencial, experiencial para nosotras de ir a conocer con la bici estas iniciativas. Y tenemos otras amigas, que son Sol y Cris, que tienen un estudio de comunicación. Entonces, cuando echando unas cañas un día les contamos nuestra historia, nos quedaron así serias y dicen, oye, chicas, eso que vais a hacer es súper potente. Si hacéis eso, lo tenéis que contar. Dijimos, bueno, lo contamos si estáis con nosotras. Y nada, pues así apareció Biela y Tierra, ¿no? En la que somos cuatro. Somos Ana y Edurne, que bicicleteamos, ¿no? Que pedaleamos. Y luego Sol y Cris, que son las que se van a quedar aquí en Zaragoza y lo van a ir contando. Sí, y luego también el recorrido del proyecto es que pues a finales de enero lanzamos un vídeo pues para que se diese a conocer y la respuesta fue brutal, o sea, desde iniciativas escribiéndonos incluso alguna desde el otro lado del charco, que nos quedamos anonadadas, hasta personas, colectivos, instituciones mandándonos su apoyo, cómo podrían colaborar, qué querían saber más. Así que eso fue todo muy muy orgánico. Entonces nace un poco de una idea más personal de ir a conocer experiencias y se transforma en algo de visibilizar y dar a conocer a toda la gente a la que llegue iniciativas que trabajan en el área rural y sobre todo vinculadas a la producción de alimentos. Sí, es que, bueno, la situación ambiental en la que nos encontramos y la importancia de darle una vuelta a todo eso y verdaderamente pues, profundizar en esta situación de crisis profunda en la que estamos es algo que tanto a Sole, a mí como a Cris y a Ana nos preocupa bastante, ¿no? Entonces, uh-huh. cuando empezamos a contar nuestra historia, de que para nosotros era algo evidente, ¿no? Uh-huh. Y cuando empezamos a contar la historia, ¿no? Uh-huh. La gente nos decía, ah, es que bien, ¿no? Pues bien, pues vais en bici, ¿no? Pues qué interesante, ¿no? ¿Qué? Y claro, vosotros era como, no, es que interesante, es que es algo esencial, es que hay tantas cosas tan interesantes, ¿no? Uh-huh. Y tan necesarias. Y entonces le empezamos a dar una vuelta y apareció ahí como el enfoque profesional de comunicación, en la que se explicaban las cosas de manera profesional y llegaba claramente. Y hubo un cambio claro en la manera de recibir toda esa información, ¿no? En cuanto hicimos el vídeo de calidad, en cuanto sacamos la página web, que es una página web profesional, ¿no? En cuanto empezamos a explicar, la gente de repente como que le hizo un clic, ¿no? Dijo, ostras, pero esto es muy interesante, eso está muy bien. Y dijimos, bueno, pues ahí hemos de poner toda nuestra fuerza, ¿no? Para aprovechar ese enganche que tiene la gente, pues para trasladar una reflexión y sobre todo para ofrecer aquellas alternativas, ¿no? Para mostrarlas. Sí, porque lo que nos pasa alguna vez cuando hablamos de datos y de cómo está la situación actual medioambiental, es que mucha gente lo toma como que somos catastrofistas, ¿no? Yeah. Catastrofistas no creo que somos, son los datos. Está el Planeta Informe Vivo del 2018, está un informe también del Ministerio sobre la despoblación rural, tenemos la movilidad en nuestras ciudades que está completamente contaminadas. Lo que nosotras queremos mostrar es que hay otras formas de hacerlo, otra forma de relacionarnos, otra forma de relacionarnos con el medio ambiente, de desplazarnos, y ya existe. O sea, no son utopías o son cosas que no sean viables, sino que vamos a mostrar iniciativas con largo recorrido que ahí están trabajando cada día por nuestra soberanía alimentaria y por un futuro, ¿no?, para las generaciones en este planeta. Sí, aquí desde Lurreta Murmur también, bueno, lo consideramos un espacio en el que intentamos dar a conocer esas alternativas que ya están en marcha y que trabajan por cambiar nuestro modelo alimentario de producción, de consumo. Uh-huh. Y bueno, nosotras lo hacemos desde las redes y desde las ondas, pero vosotras habéis decidido hacerlo un poco desde o a través de los pedales. ¿Veis algún uh-huh. vínculo entre la bicicleta y todas estas iniciativas que se están poniendo en marcha? Sí, por supuesto. Bueno, para nosotras la bicicleta, aparte de que es nuestro medio natural de desplazamiento, uh-huh. cuando por aquí hay dos objetivos, digamos, ¿no? Por un lado, queríamos llegar con nuestro esfuerzo para visibilizar el esfuerzo de toda esta gente que está en estos territorios, en muchos casos con falta de servicios, de infraestructuras, y que aún así trabajan día a día con energía e ilusión uh-huh. por esto de lo que creen, ¿no? Entonces nos pareció muy importante como una muestra de respeto y de agradecimiento a estas personas, nosotras llegar también con nuestro esfuerzo. Y por otro lado también, en esta forma que tenemos de relacionarnos, ¿no? Que todo parece como que estamos al último minuto uh-huh. y todo va tan rápido, creíamos que era muy importante prestar atención a un medio de desplazamiento que es sostenible, que es el medio más eficiente que hay a día de hoy, uh-huh. que es la bicicleta, y con el que de esta forma haces un recorrido más pausado y en contacto con el medio que te rodea. No vas enclaustrada de alguna forma en un espacio hermético como es un coche o, bueno, un medio de transporte público en el que no tienes relación con el espacio exterior, sino que lo transitas, ¿no? Es como que lo vas sembrando también a la vez que te mueves uh-huh. y a la vez tienes relación con las personas que vas conociendo. No es lo mismo llegar a un lugar en coche que llegar en bicicleta. No te reciben igual, no. O sea, uh-huh. creíamos que no lo que vives tú importante. Igual tampoco. Claro, por supuesto, nosotras dos tampoco. Uh-huh. Decíamos al inicio 3.000 kilómetros o más y más de 100 iniciativas. Contarnos cómo habéis organizado el viaje, cuándo empezáis, por dónde vais. Pues mira, igual primero empezar por cómo decidimos la ruta. Dale. Cuando decidimos la ruta, sí, como para que se entienda un poco. Claro. Cuando decidimos la ruta, sí que teníamos claro que íbamos a pedalear en verano, porque uh-huh. por cuestiones de agenda propia, pues era en verano cuando nos iba bien. Entonces uh-huh. dijimos, wow, pues si vamos en verano, mitad norte de la península sería lo suyo para no morir deshidratadas. Sí. Y entonces, pues, una vez decidimos la mitad norte, mucha gente nos decía, oye, pues ¿por qué no vais a Cataluña o vais a la Sierra Norte de Madrid yeah. o por qué no vais por Levante, que hay muchísimas iniciativas? Y entonces nos paramos y dijimos, la verdad que no, que nos apetece recorrer esos territorios que sufren más profundamente la falta de población y la falta de recursos y que verdaderamente están más invisibilizadas. Y entonces, pues ahí nos marcamos, ¿no? Entonces, por eso salimos de Zaragoza, porque nosotras vivimos aquí, nos vamos a Tudela, hacia el sur de Navarra, hacia la Ribera, y luego ya cruzamos Castilla, Asturias, Cantabria, luego entramos en Vizcaya por Carranza, Guipúzcoa, luego Navarra, Huesca y terminamos en Teruel. Y terminar en Teruel para nosotras también era importante y simbólico, significativo, ¿no? Por lo que significa Teruel, ¿no? Que es un territorio con graves problemas de falta de población y además muy invisibilizado, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues queremos terminar allá. Y entonces eso, por ahora llevamos unos 2.500 kilómetros largos, no llegamos a 3.000. Vale, entonces es que a veces, porque al principio lanzamos los 3.000 porque íbamos a hacer una vuelta más larga, que íbamos a llegar a Galicia, pero cuando nos sentamos verdaderamente dijimos, eso es una locura total, podemos estar aquí un año pedaleando. Claro. Entonces, pues, y cuanto más abras en kilómetros, más iniciativas vas a tener cerca y será difícil también cerrar el abanico. Es eso, ¿no? Que en un principio dijimos, venga, son 3 meses, 30 iniciativas. Y ahora ya son 4 meses y medio y más de 100 iniciativas. Wow. Que eso, eso también lo que nos ha hecho es muy, muy felices, porque en realidad vemos que existe una diversidad. Bueno, tenemos el mapa que lo pondremos dentro de poco en nuestra página web, que si lo miráis detenidamente hay una diversidad espectacular y que más y más, incluso todavía nos siguen escribiendo algunas iniciativas y seguimos encontrando. Pero en algún punto tenemos... Espero que cerremos. Sí, la verdad. Porque esto a veces igual parece que se nos ha ido un poco de las manos. Sí, nos motivamos. La verdad que sí. Sí, porque el enfoque al principio, bueno, y sigue siendo, el enfoque era iniciativas en torno al alimento y la sostenibilidad, ¿no? Sí. Con enfoque de agroecología, soberanía alimentaria y el ecofeminismo como los pilares, ¿no? Lo que pasa es que en torno al alimento hay vida, ¿no? Y en torno a la vida hay diversidad de proyectos, de iniciativas muy muy variadas. Y entonces pues se han ido recogiendo, ¿no? Pues por ejemplo hay una, vamos a ir a visitar una radio comunitaria en el entorno rural, en la zona de Burgos. Luego hay también proyectos de entorno a la educación y la formación, hay proyectos de creatividad, de arte, de organización del territorio, de gestión del territorio, bueno, hay iniciativas muy variadas. Entiendo que muchos de esos proyectos también además serán colectivos, ¿no? Que promueven como otro tipo de organización, de... Sí, algunos de ellos sí, y en especial también cuando empezamos a seleccionar iniciativas quisimos poner ahí un punto de atención, porque nos parece indispensable hacer una distribución y utilización de los recursos comunitaria. Y quisimos ponerlos en preferencia, digamos, para mostrar que es posible. Y dentro de las iniciativas también que hablaba Durne, y que hablamos de que el alimento era el punto de partida, ¿no? Porque de alguna forma creemos que situar la comida en el centro es esencial para la organización sociopolítica, que es parte esencial de la vida, la comida, ¿no? Y sobre todo dar centralidad económica y cultural a todos esos trabajos que hace el campesinado de, bueno, de estos territorios que vamos a visitar, y todos los trabajos domésticos también, ¿no? Nos parece esencial. Así que en junio os montáis en las bicicletas y comenzáis el recorrido. Sí, mira, salimos el 1 de junio de Zaragoza y además como salimos un sábado, de hecho aprovecharemos y tenemos bastante gente que nos ha dicho que se va a unir a esta primera etapa con nosotras, estamos encantadas. Y en la primera etapa vamos a dejar a los caballeros a visitar a Pico las Cinco Villas, que está liderado por Ángela, que es una chica joven que ha cogido el relevo de su familia para llevar la explotación de miel, y que tiene un museo de la miel, y ya ha incorporado actividades de sensibilización ambiental. Y aparte Ángela es ciclista y es miembro de Vía las Salvajes, que es un colectivo ciclista feminista que hay aquí en Zaragoza, ¿no? Que hace una propuesta muy interesante. Y entonces vemos que como que lo aúna todo, ¿no? Y en esa parte cómo de mantener la población en el territorio, las cinco villas, que es un territorio bastante despoblado, no es el relevo generacional y además es una chica, es una mujer que lo ha cogido, más lo ha cogido ella sin apoyo, ha sido ella quien lo ha decidido y aparte es ciclista, ¿no? Entonces con todas estas vinculaciones pues iremos allá a verla como primera iniciativa con bastante gente que va a venir con nosotras. Sí, y bueno, otra cosa también que no hemos comentado es que también hemos intentado buscar proyectos liderados e integrados por mujeres, porque queríamos visibilizar todo este trabajo y aparte conocer a todas estas mujeres que bueno, de alguna forma están detrás, ¿no? Manteniendo la vida. Entonces, con esos criterios en la cabeza y acercándonos aquí a nuestra realidad de Euskal Herria, ¿podríamos contar un poco dónde vais a hacer las paradas cuando atraveséis Vizcaya, Guipúzcoa? Sí. Pues mira, la primera parada, entramos por Vizcaya y la primera parada es en el Valle de Carranza. Y en el Valle de Carranza vamos a ver Albacerri Vistalegre, que es un baserri que tiene mucha tradición. Ellos tienen vacas de leche y transforman. Y además ahí está Helen Group, ¿no? Que es una activista y muy reconocida. Y vamos a verla a ella. Y luego vamos a ver a los de Muturbel, que son una pareja que aunan la parte de recuperación y puesta en valor de la oveja carranzana con arte, tiene residencia artística y así. Y luego Está Masquilu Conservac, en Severio. Que es un proyecto comunitario de obra de colectivo. De los que hablábamos justamente antes. Y luego seguimos también un poco, o sea, cerquita, en Atxondo. Viezco Baserria, que es de producción ecológica y turismo rural, y tienen huerta, huevos, frutales. Bueno, esta es un proyecto diversificado, como muchos de los baserris que vamos a ver, que nos parece muy importante, ¿no? Tener en cuenta esta diversificación. Sí, nos parecía muy interesante poner en valor y mostrar al resto de personas cómo en Euskal Herria se siguen manteniendo, especialmente en esa zona, esa manera tradicional de organizar, ¿no? Que son los baserris, que eran muy diversificados y que se organizaban en torno a la familia, a la gestión eficiente de los recursos. De esa forma también pasamos por Picunieta, por Anzola, que es una familia que son pastores y viven del trabajo que hacen con las ovejas. No es muy grande su rebaño, pero es bueno, creemos que es muy interesante y tenemos muchas ganas de probar el queso. Sí, además tienen una larga trayectoria y ellos se han planteado también el hecho de ¿crece nuestro rebaño y por tanto crece nuestra propuesta o no? Y decidieron que no, ¿no? Que ellos tienen el rebaño ajustado a lo que pueden, a lo que pueden manejar. Luego vamos a Azpeitia. Azpeitia también es muy interesante la iniciativa que se ha realizado desde el ayuntamiento, que es en la Plaza del Mercado, varios puestos para directamente los productores. Sí, de un radio de 150 kilómetros. Sí, todo ese proceso participativo, ¿no? En el que una parte de sensibilización de los consumidores y otra parte de organización de los productores para poner en valor toda esa producción, ¿no? Y dar apoyo a los productores y que los consumidores conozcan cuál es esa producción del territorio. Claro, y si bien algunos de los proyectos que habéis mencionado son más de una iniciativa personal, el IKAGUNEA, por ejemplo, también visibiliza la importancia del apoyo de las administraciones públicas, ¿no? En la producción local, en ese cambio a una producción más sostenible. Sí, eso además nos parece muy interesante también porque es una iniciativa. Todos estos movimientos muchas veces, ¿no? Todas estas organizaciones o apoyo de la administración en las grandes ciudades luego es lo que aparece en los medios y lo que tiene más repercusión. Nos parece muy interesante que en un pueblo como Azpeitia, que es un pueblo de tamaño medio, se haya movido todo eso. Nosotros antes de esto en concreto no conocíamos. Yo estoy en el entorno y no conocía de la existencia, ¿no? Pues me ha parecido súper interesante. Y no vamos a pasar, pero por ejemplo en Navas, en Cataluña, sí que también hay una iniciativa bastante parecida, ¿no? De puesta en valor y que apoya la administración. Entonces, también nos parece muy interesante en el recorrido, vamos contactando, ¿no? Ostras, pues estos hacen esto en este sitio y los otros lo mismo en el otro lado. Pues crear esas vinculaciones y luego que quede reflejado y que quede luego en la página web para que la gente lo pueda consultar nos parece muy interesante. Claro. Sí. Y luego antes de salir de Euskal Herria he leído que pasabais también por Trigo Limpio. Sí que os va a tocar pedalear. ¿No? Bueno, para llegar hasta allá. Bueno, nos subimos hasta, no me acuerdo el nombre del pueblo, Pero nos pasamos en Zaragüeta. En Zaragüeta. Ajá. Bajará, o sea, ahí está Maitina. Uh-huh. Y bajarán algunas otras de las personas de Trigo Limpio y igual nos juntamos ahí. Porque sí que es verdad que, bueno, siendo un poco realistas. Sí, por ejemplo, en el mapa tenemos marcadas pues más de 100 iniciativas, pero en realidad no es que vayamos físicamente. Ya. Yeah. A ver las 100 iniciativas, ¿no? En algunos casos son personas de esas iniciativas que se van a acercar donde estemos nosotros más o menos cerca, pues para contarnos qué es lo que están haciendo. Y cuando pasemos por Zaragüeta también, pasamos por la CABE. Una de las cosas interesantes que queríamos poner en valor y mostrar del trabajo que están haciendo en la CABE es que desde hace 3 o 4 años, han incorporado la gestión del territorio y la conservación del suelo, sobre todo, en su organización propia, ¿no? Uh-huh. Y nos parece muy interesante porque es algo esencial en lo que verdaderamente nos vamos a tener que fijar, ¿no? Uh-huh. Utilizando el manejo holístico, utilizando la agricultura regenerativa, todas esas cosas y nos parece muy interesante. Y también señalar eso, que en los casi 40 años de vida de la CABE, ¿no? Pues hace 5 que se han dado cuenta verdaderamente de la importancia de una gestión sostenible del territorio, ¿no? Uh-huh. El territorio comunal y de la conservación del suelo. Entonces, pues poner en valor y hacer referencia de que si a ellos les ha costado tantos años todo ese conocimiento, si otros proyectos lo asumen antes, pues eso que se van a ahorrar. Bueno, pues estoy segura que no soy la única que se está muriendo de envidia al saber vuestros planes de verano. Que al final son dos cosas que creo que a muchas nos gusta, andar en bicicleta y conocer este tipo de experiencias y la gente que las está poniendo en marcha. Solo espero que no os liéis mucho en las fiestas de verano, que os van a tocar, las vais a atravesar de lleno. Sí, verdad, pues no lo habíamos por ahí, pensado. La verdad, no lo habíamos pensado. Que también es importante visitar, pero... Por supuesto, hombre, un montón de ganas, la verdad, sí, no lo habíamos pensado. Hay que conocer todos los ambientes, eso, ¿no? Eso, claro, sí, claro, y todos tienen como centro la alimentación. Por supuesto, la alimentación y la bebeción, todo. Eso es. Vale, chicas, y entonces para terminar, ¿cómo os podemos seguir en redes? Quien quiera ir conociendo a la vez que vosotras vais conociendo estas experiencias, ¿cómo puede hacerlo? Pues mira, tenemos una página web que es www.vielaytierra.com y ahí irán apareciendo pues todos los links y todo lo que vaya surgiendo. Allá en principio queremos plasmar un cuaderno de bitácora en la que iremos escribiendo y contando cuál es la evolución de las experiencias y lo que vamos visitando, y haremos un relato y una pequeña descripción de todas las cosas que vamos visitando. Luego, también por redes sociales tenemos Instagram, Facebook y YouTube. Y bueno, y tenemos alianzas con algunos medios de comunicación, con un periódico independiente de aquí de digital, de Aragón, Arainfo, con una radio comunitaria en el Valle de Valdivielso, que bueno, pues es a través de las personas socias que estamos allí, en un pequeño valle de 400 personas repartidas en varias poblaciones, que es Radio Valdivielso, y alguna radio más nos ha dicho que igual, bueno, tenemos así pendiente cerrar cosillas, pero eso va a haber como medios de comunicación que nos sigan el cuaderno de bitácora y luego pues nuestras redes sociales y la página web. Exacto. Vale, pues muy bien. Desde aquí también nos pondremos en contacto con vosotras cuando termine el verano para que nos contéis todo lo que habéis visto. Nosotras encantadas de contarlo. Ana, Edurne, muchísimas gracias. A vosotras, Miren. A vosotras. Vale, muy buena suerte, que vaya muy bien, disfrutar, aprender mucho y contárnoslo. Gracias. Vale, suei, besarkada bat. Bai, agur. Lur eta murmur agendan, gure proposamen agroekologikoak. Maiatzarekin batera udaberriko azokak antolatzen dira eta perretxikoak bezala han eta hemen aurkitu ditzakegu. Larun bat honetan, maiatzak 11ean, asteko Galdamezen emakumea baserriaren ardatza bisita gidatua burutuko da. Galdamezeko paisai kulturala mantentzeko emakume baserritarren lanak izan duen garrantzia aurkeztuko da. maiatzak 15ean San Isidro eguna, nekazarien eguna. Hainbat azoka antolatu dira urtero bezala. Getxon, Astigarragan, Larrabetzun eta Hondarribian adibidez. Bertoko produktuak erosteko, talo bat jateko eta herri giroaz gozatzeko aukera izango dugu beraz. Maiatzaren 20an arratsaldeko 6etan hiri hortua eta lorategi bertikala tailerra burutuko da Labore Bilbon. Tailer praktiko honetan gure etxeetako balkoietan sasoiko barazkiak nola landatu eta zaindu behar diren ikasiko dugu. Informazio gehiago nahi izanez gero edo izena eman nahi baduzu ja zuzenean, idatzi posta email posta honetara info@laborebilbo.eus. Eta hauxe izan da gaurko programa. Hemendik bi astetara bueltatuko gara, 87 irrati askean, Bilbotik Euskal Herrira. Gero ostegunetan eta larunbatetan entzuteko aukera ere egoten da, baita ere sare sozialetan. Besterik gabe, aprobetxatu da berria eta honegin.